señor, nunca es tarde para vencer a lo imposible. Nos lo dicen Pablo, lo dice Pablo Alarcón y Rubén Blades. Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 8 de junio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles el precumpleañero Luis Herloyo. Precumpleañero, ojo, todavía no. Ahí está, así te espera, Luis. Pero ya desde hoy estoy celebrando. ¡Mua! Y bueno, esta servidora Elsa García, me uno a Luis y les mandamos muchos besos, aplausos, ¡mua! Mapuches, apapachos, bendiciones y buenas vibras en este inicio de semana, este caluroso y radiante inicio de semana. Y como ya les dijimos, Pablo Alarcón y Rubén Blades con este tema vamos con todos los venezolanos y las venezolanas que queremos sacar adelante esta patria hermosa que tenemos mucho que defender. Tenemos mucho que defender y tenemos mucho que trabajar. Y eso es un trabajo y eso es algo que tenemos que hacer en unión y todos. Mira, eso es una metáfora de un musical de los años 80 que se llama El Diluvio que Viene, que tiene una canción que dice que una hormiguita. Un grano de arena es una montaña y por más que sude, por más que le empuje, no la puede mover. Pero si a esa hormiga se le une otra hormiga, ya son dos y otras son tres y otras son cuatro, y al final cientos y millones de hormigas mueven montañas. Entonces nosotros podemos, se puede, lo logramos. Lo intentamos, desordenados lo intentamos el 27 de febrero. Después fueron unas hormigas más organizadas, lo intentaron el 4 de febrero y por ahora fracasó. Después vinieron esas elecciones donde se movió una gran montaña. Movimos una gran montaña. Sacamos de en medio una gran montaña que fue la Cuarta República y la moribunda Constitución de 1961, que tenía sus cosas positivas, porque hay cosas que esta Constitución recoge de esa Constitución, pero una Constitución violada y también manipulada, redactada por un grupúsculo que ya había pactado con los yanquis allá en Nueva York antes del derrocamiento de Pérez Jiménez, ¿no? Y todas las hormiguitas trajimos de vuelta a nuestro presidente después de una guerra mediática y un falso positivo que montaron con el golpe de Estado de abril de 2002 y superamos paro, sabotaje petrolero y aquí estamos, firme. ¿Por qué? Porque nuestra bandera, además de la unión de todos y de todas, es la integridad. Y la mayoría de los venezolanos y las venezolanas somos personas honestas, somos personas trabajadoras, somos personas íntegras. Y para la muestra, un botón. Si los bachaqueros y raspacupos fueran mayoría, no tendrían a quién venderle. No tendrían a quién venderle, porque todos nos dedicaríamos a eso. Entonces, al no haber gente honesta, así de sencillo, no tendrían a quién venderle ni tendrían con quién guisar. Ese tipo de personas son minoría. Los malandros son minorías, no nos hagamos, no dejemos que nos hagan creer, que nos hagan perder nuestra autoestima, que eso fue una de las cosas que rescató el comandante Chávez. Venía para acá para mi trabajo, yo no estaba en la camioneta, venía caminando iba por la fachada de la iglesia de las Mercedes. Y un tipo, un hombre del tipo Patanis Latinoamericanus o Caribeños, estaba pegando gritos, ¿no? Decía, este país es una mierda. Así, este país es una mierda. ¿Todo es una anarquía? No. Entonces, de verdad, no lo pude evitar. Me dio tanta rabia que dijera eso que le dije, ¿y qué estás haciendo tú para cambiarlo? Vamos a preguntárnoslo. ¿Qué estamos haciendo todos y cada uno de nosotros para cambiar el desorden, la deshonestidad de algunos, la anarquía? ¿Qué estamos haciendo? Insisto, en solitario no podemos hacer nada, no podemos hacer mucho. Por ahí se empieza, por nosotros mismos. Pero en equipo, podremos vencer lo que creamos, hasta lo que creamos imposible. Y fíjense ustedes los resultados, cosa que tiene a la derecha aullando, los resultados de expuestos por Venezuela en la FAO. Venezuela recibió reconocimiento de la FAO, cosa que tiene llorando a la oposición, ya que la pobreza extrema bajó de 12,2% a 5,4%. Recordemos, estamos hablando de pobreza extrema. Pues de repente para algunas personas pobreza es, ¡ay, ya no puedo viajar! ¡Ay, ya no me puedo poner las lolas! No. Bueno, pero es que vemos el nivel de vida incluso que hemos llegado a tener en las barriadas. Que lo he visto por gente que yo conozco en zonas populares, que en la Cuarta República podían estar comiendo perrarina o no salían del espagueti con sardina. Y que ahora, o que en los últimos años, ay, les nació el muchachito, les hace el baby shower con chupetero, pero montado, que eso eran miles de bolívares. Y lo hacen por el baby shower, la despedida de soltera, los 7 años del muchachito. Gente que en su vida había salido de Caracas, viajando para el exterior. Y eso, y ya estamos hablando, oye, una calidad de vida bastante alta, que en otros países se le hallan los ricos. Aquí se le estaban dando los sectores populares. Pero cuando estamos hablando de pobreza extrema, estamos hablando de gente que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso a la salud, que te viven, cuando hablamos que no tienen acceso al agua, es que viven en viviendas sin cloaca, de tablones, que no comen 3 veces al día. Estamos hablando de pobreza extrema. Extrema. Y bajó de un 12,2% de la población a 5,4%. Y en estos momentos difíciles que está viviendo el país, la prioridad con la instalación de las bases de misiones son estos grupos más vulnerables. Porque también estamos anotados en unas metas del milenio, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela recibió este lunes en Roma, Italia, un reconocimiento durante la 39ª cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que fue recibido por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro fue afectado por una virosis muy fuerte, complicada con una otitis. Eso es bien feo. Yo creo que después del dolor de muelas, el dolor de oído, ¿no? Complicado por una otitis y los médicos le dijeron, mira, no puede salir. Aparte, como decía mi papá, ah, tienes un virus y vas a andar por ahí envirulando. No, quédate tranquilo, pasa tu virus y suda. Y bueno, tenemos al vicepresidente que nos ha representado dignamente allá. Bueno, en los datos que la FAO publica ante el mundo, indica que hemos avanzado en la lucha contra el hambre, pero también que nos falta mucho por recorrer y que debemos acelerar el ritmo. 795 millones de personas crónicamente subalimentadas. Es una cifra aún inaceptable ante los desarrollos tecnológicos. Señaló Arreaza, quien llamó a seguir trabajando para reducir niveles del hambre en el mundo. Según el vicepresidente, las últimas décadas se han caracterizado por promover guerras, conflictos e imposición de modelos económicos devastadores que solo han generado ganancias monetarias a pequeños grupos, mientras las mayorías permanecen en la miseria. La notable reducción de 58 a 27 millones en nuestra América tuvo que ver sin lugar a dudas con las batallas que nuestros países les fuimos dando y ganando al neoliberalismo, indicó. Asimismo, destacó que uno de los principales retos para erradicar por completo el hambre y la pobreza en América es evitar que retornen los gobiernos y políticas del neoliberalismo salvaje. Arreaza se refirió al fenómeno del rentismo petrolero y expresó que trajo como consecuencia nefasta en el siglo XX la más injusta, desigual, insólita, inhumana y perversa distribución de la riqueza entre nuestros compatriotas. Las élites de la burguesía se hacían cada vez más ricas. En los últimos años, la revolución bolivariana ha logrado distribuir con equidad la riqueza generada, destinando el 62% de nuestros ingresos a la inversión social. Desde hace 10 años hemos invertido más de 142 mil millones de dólares en la misión alimentación, resaltó Jorge Arreaza. Además, sostuvo que desde 2003 se han distribuido más de 25 millones de toneladas de alimentos de la canasta básica, con especial orientación a las poblaciones más vulnerables, beneficiando a más de 22 millones de venezolanos. Del 12,2% que está en la pobreza extrema en 2004, ha bajado hoy a 5,4%, señaló el vicepresidente, recordando los planes de alimentación que se aplican actualmente en el país. ¿Puedes bajar un poquitico la cortina, cariño? Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Se ha reducido la pobreza extrema, hemos sido reconocidos varias veces por la FAO. Y no es mentira lo que está diciendo el vicepresidente Jorge Arreaza, de la cantidad de dinero invertida en la compra y en la venta, o sea, para la compra de alimentos, para la misión alimentación. Porque fíjense ustedes, todo, o sea, por lo menos en lo que se refiere a alimentos, ¿cuántos alimentos no se desvían para Colombia? Nada más estamos alimentando todo el norte. la Guajira colombiana y el norte de Santander. Lo estamos alimentando. Y no solamente a la Guajira colombiana y al norte de Santander, sino también a Trinidad. ¿Quién sabe si también hay una fuga hacia el Esequibo? Que bueno, el Esequibo es nuestro. O sea, que siga para allá, bueno, llega. Porque es curioso lo del Esequibo, ¿no? Eso lo conversaremos otro día. Se habla, el Esequibo es nuestro, pero nos preguntamos, ¿ese Esequibo tiene pobladores? Esos pobladores nosotros los consideramos venezolanos. ¿Cómo tratamos a los esequibanos? Que hay una comunidad bastante grande allá en Guayana. ¿Se les trata bien? ¿Se les trata como venezolanos? Porque hay que ver eso. Hablamos de un territorio, pero ese territorio tiene habitantes. Nos estamos ganando esos habitantes. ¿Los vemos como nuestros hermanos venezolanos? ¿O vemos el Esequibo como un peladero de chivo? No es un peladero de chivo, ya hay gente también. Entonces sería interesante que si nos queremos, o sea, si queremos recuperar ese territorio, sería bueno empezar a conquistar y a reconocer los derechos de los pobladores de ese territorio. Pero bueno, no nos desviemos, ¿no? Que yo ya estoy como Chávez, que agarraba, hablaba de una cosa y de repente, pum, tu, tu, tu, tu, tu, tu, entonces se iba por las ramas, ¿no? Volvamos acá. No es mentira. No es mentira que se ha invertido en alimentación. Como también lo vemos, que cuando después de hacer una buena cola en la red de distribución pública a precios regulados, o hacer una mega cola en los centros de distribución privada para llevarnos los productos regulados, si antes nos llevábamos 2 paquetes de harina de maíz, ahora nos estamos llevando 4. Y si en los 2 días de la semana que nos toca por terminal de cédula hemos ido a 2 sitios con harina de maíz, más de uno se lleva 8 y está lo que se llevan a los familiares. Que si antes una mujer compraba las toallas sanitarias para el mes, ahora está comprando para 5 meses. Para 5 meses, perdón. El papá, estoy pasada de coloquial. Entonces, ¿eso qué significa? Que los alimentos están. El gobierno ha invertido y ha venido realizando mercados a cielo abierto. Está la red de distribución pública. Está cómo llegan a la red de distribución privada. Ahora, que no llegue los alimentos subsidiados, y lo decía Jorge Arreaza, y eso hay que corregirlo, y eso hay que revisarlo, y hay que afinar estrategias. Que esos alimentos no lleguen a quien deben ir, a quienes deben llegar, porque existe un muro llamado bachaquero. Existe una barrera llamada bachaquero y existe una cloaca llamada contrabando, por donde se cuela absolutamente todo, o se cuela mucho de lo que se está trayendo. Pero bueno, esas son cosas que unidos debemos combatir. Entonces, más que el asunto, y lo reitero, más que el problema del abastecimiento, lo que da terror o lo que más nos está afectando es la inflación desmedida. La derecha se está viniendo con todo. Este viernes fue vergonzoso leer unos tweets, vergonzoso, leer unos tweets, que no vayan a decir que es que yo me la tengo agarrada con él, del nuevo superintendente de Precios Justos, diciendo que la percepción que tiene el pueblo de que el SUNDE no trabaja es una matriz de opinión impuesta por la derecha. El señor Ferrer, César Ferrer, no hace mercado. Porque no puede ser que una lata pequeña de atún, de las chiquiticas, esté costando 200 bolívares. Que las pepitonas, que era algo que prácticamente te lo regalaban, que cuando uno estaba limpio, pero limpio, limpio, limpio, invitabas unas amistades a tu casa y lo ibas a invitar a una cervecita. Si no tenías mucha plata, con unas latas de pepitonas resolvías, porque te costaban 30 bolos. Una lata de pepitonas ahora está en 120 bolívares. Y cuando hablo que costaban 30, 40 bolívares es de hace 2 meses atrás. Que te publican que la carne te cuesta... la carne de primera cuesta 220 bolívares y las venden entre 750 y 1000 bolívares. Ni hablar de los precios del pollo, que bueno, que por lo menos no es algo tan exorbitante como la carne. Y eso en casi todos los establecimientos privados. Casi todas las carnicerías, frigoríficos, y nos encontramos con esta situación. Entonces, eso no es una matriz de opinión. Eso no es mediático, señor Ferrer. Eso es una realidad que vivimos y padecemos todos y todas. Entonces, estás nuevo, de verdad. Te deseamos la mejor suerte del mundo y que hagas un buen trabajo. Quizás lo tuyo no es la oratoria, pero no tomes al pueblo por pendejo. Porque la idea es sumar, no restar. Entonces ayer, por ejemplo, entonces de verdad el señor está nuevo, quizás hace un buen trabajo, pero de verdad necesita un buen asesor de medios. O si no, mira, calladito te ves más bonito, ni siquiera toques el Twitter. Porque es que metes la pata hasta la cadera, muchacho. Deja que te asesoren. ¿Okay? Pero bueno, más allá de eso, salió ayer publicado un reportaje bien bueno en el Últimas Noticias sobre la especulación de la carne. Que sería bueno que se lo leyera el señor César Ferrer. Y hay muchas personas, ¿no? Los carniceros, que vendrían siendo la parte final de la cadena, dice que a ellos les venden la carne con sobreprecio. Entonces, bueno, van al distribuidor y el distribuidor dice que es que los mataderos, o sea, ya se le están vendiendo con sobreprecio. Cuando llegan al matadero, el matadero dice que los ganaderos dicen que ellos están perdiendo y entonces no llevan las reses a beneficio. Cuando le preguntan al ganadero que por qué le está vendiendo al matadero la carne con sobreprecio, el ganadero dice, es que están especulando con las vacunas, están especulando con el alimento. Mira, de repente no me extrañaría. No me extrañaría que eso sea así. Pero es que acaso el ganadero, el dueño del matadero, el distribuidor y el carnicero no son ciudadanos también. ¿Acaso ellos no son protegidos por la SUNDE? Oye, porque esa broma que tú lo denuncias cuando un periodista te pregunta, pero que seas incapaz de ir con tus facturas donde la SUNDE, donde la fiscalía, y decir, tal distribuidor me está especulando, tal ganadero me está especulando, tal matadero me está especulando. ¿Ustedes se imaginan si todos los frigoríficos se unieran y metieran una denuncia colectiva contra los que les están especulando a ellos? Ahí se acabaría el problema. Pero no. No, los tipos, bueno, ok, me están especulando, pues yo le cargo 4 veces al destinatario final. Y por eso es que tampoco tenemos grandes resultados, porque es que es un asunto de todo. Ah, te están especulando con las vacunas para el ganado. Lleva la factura y mete una denuncia y convoca una rueda de prensa y presenta la factura. Y que la fiscalía le eche los ganchos a quien está especulando con las vacunas. Ay, no, que el alimento concentrado que le doy a las vacas, ponlas a comer pasto. O también agarra las facturas y denuncia y demanda, pero no, todos dicen que ellos los especulan. Pero ninguno de ellos pone una denuncia formal. Caramba, están muy bien organizaditos los de Fedenaga, por ejemplo, y los de Conindustria, están muy organizaditos para dar ruedas de prensa, beber whisky y hablar mal del gobierno. Pero no se organizan para denunciar ante las autoridades a los que les están especulando. Eso me parece raro. Eso me parece sumamente raro. Los panaderos, ¿cómo se cartelizan para colocarle el mismo precio a los cachitos? Ah, pero son incapaces de agarrar y, como Asociación Venezolana de Panaderos o como se llamen, poner una denuncia en nombre de la asociación por la especulación con la harina de trigo. Entonces, si no denuncian la especulación, puede ser una de estas dos cosas o las dos. Primero, que igualito le ganan mucho, así los especulen, ellos están ganando. Y segundo, que especulan. O sea, desestabilizan. Desestabilizan porque ellos creen, o sea, porque ellos no entienden, que el libre mercado implicaría una liberación de precios, implicaría que tienes competencia y que tienes que ofrecer precios competitivos para que la gente te compre a ti, no al de al lado. No, como este es el cartel de los especuladores, pues todos se cartelizan y entonces ahorcar al pueblo venezolano. Entonces está por el lado de ellos, que no se organizan, no denuncian, y eso los convierte en cómplice de esas mafias. Por otro lado, estamos nosotros. Señores, debemos dejar de vernos, amigos y amigas, debemos dejar de vernos como víctimas. ¡Ay, es que el comerciante me tiene agarrado por el pescuezo! ¡Ay, es que el comerciante me abusa! ¡Ay, no! Ellos dependen de nuestro dinero para enriquecerse. Ellos dependen de nuestro dinero para vivir. Es una relación de intercambio. Yo te doy plata, tú me das el producto. Si yo no te doy la plata, el producto se te queda frío. Y si se te queda frío, pasa el tiempo y pierdes dinero. Y te vas empobreciendo. Entonces, hay cosas que realmente podemos decir que tenemos, estamos en una pelea, estamos en una guerra. Y en esta guerra nos estamos asumiendo como las víctimas, en vez de asumirnos como soldados y combatientes. Asimismo, tenemos que asumirnos como soldados y combatientes aquí, no como víctimas. ¡Ay, es que el comerciante! Déjame decirle a mi papá que me defienda. No, tenemos que aprender a defendernos nosotros mismos también. Así, así hay un Ferrer que aparentemente empezó con mal pie, no importa. Vamos a exigirle a Ferrer que lo haga bien. Y mientras tanto, nosotros organizados. Mira, vale, yo no voy a pagar 200, de verdad, yo no voy a pagar 200 bolívares por una latica de atún. Que se la coma el que me lo está vendiendo a 200 bolívares. Porque cuando una mercancía no se vende, baja de precio. Y empezar a aplicarlo. Empezar a aplicarlo porque, nosotros podemos necesitar ese producto, pero ellos necesitan nuestro dinero. Tengo el comerciante. Es tiempo de que nosotros como pueblo, que somos mayoría, porque hay más consumidores que comerciantes, asumamos el poder que tenemos. Asumamos que somos nosotros quienes tenemos el toro por los cuernos. Entonces son muchas formas. Boicot, buscar sustituciones, la denuncia, la organización, VCHES, consejos comunales. Sería bueno, vale, los candidatos, los precandidatos del PSUV, que vayan con la gente de sus comunidades a recorrer los negocios y a plantarle cara a los especuladores y a decírselo, mira, mijo, tú crees que tú, mira, no me caigas a coba, que tú no me tienes agarrado a mí por el cuello, soy yo, somos nosotros. Porque si no te compramos, amigo, pierdes plata, te mueres de hambre, quiebras. Así mismo. Caramba. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y sé que todos nosotros, si nos asumimos como combatientes y como vencedores, lo vamos a lograr. Ana Tijoux, creo en ti. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Que elegí, creo, tu mirada junto a mí, creo, somos rebeldía, creo, la rabia y la alegría, creo, y

mi tierra. Por la paz y la solidaridad, luchemos contra lo que aquí en el mundo fabrican las guerras. No seamos idiotas, sepamos pensar y obrar, es nuestro único mundo. El que hay que salvar, el que hay que salvar. Perdón, 10:40 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana. Escuchamos Salsa Nacional, José Sequera, Reflexiones por la Paz. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También disponible en las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Ernesto Winkel Johan a la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice: camarada, este viernes 5 de junio le pregunté por la inseguridad. El suceso de la cota 905 será el preludio del paramilitarismo. Ernesto, preludio. El paramilitarismo está aquí desde hace años, no es el preludio. O sea, se desmontaron cuatro bandas. Pues yo me acordé de ti. Se desmontaron cuatro bandas el pasado viernes, las cuales se comunican entre ellas. ¿Por qué? Porque se desmanteló un centro, fíjense ustedes, un centro de recarga de cartuchos y de armamento en La Candelaria. A esa gente le quitaron hasta fusiles con mira telescópica, que ese tipo de armamento no lo utiliza ninguno de nuestros cuerpos de seguridad. Desmantelaron otra banda en el Guarataro. Desmantelaron y entonces, por lo visto, esas bandas se corrió la voz y le avisaron a las bandas que hacen vida en el sector Las Quintas de la Cota 905. Iba pasando unos policías nacionales bolivarianos de patrullaje y les cayeron encima, les lanzaron dos granadas. O sea que ni siquiera las bandas de esos barrios en ese momento eran objetivo. Y les cayeron encima. Casualmente, la señora que trabaja en mi casa vive en ese barrio. En la noche, ella estaba ese día limpiando en mi casa. Y en la noche hablamos y me contó, pero yo le dije, pero bueno, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué las bandas hicieron eso? Ah, no, es que aquí en el barrio dicen que Iris Varela le dio la orden a los malandros para que mataran policías. Y entonces yo le dije, Tibisay, ¿tú te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Qué gana Iris Varela con mandar a matar policías? Con decirle a los malandros que maten policías. ¿Qué gana el gobierno? ¿Qué gana el gobierno diciéndole a los malandros que maten policías y que desborden la ciudad? El gobierno no gana nada con eso. Iris Varela no gana nada por eso. Ay, bueno, pero eso es lo que están diciendo aquí en el barrio. Entonces, me pregunto, ¿es que acaso en ese barrio no hay VCH? ¿En ese barrio el Partido Socialista Unido de Venezuela no ha hecho trabajo? sector Las Quintas de la Cota 905. Que de paso, ese barrio siempre ha sido candela, porque mi tibisa me cuenta, me dice, ay, Tibi, no, mira, me tengo que ir temprano hoy, porque es que ya los malandros nos dijeron, a las 5 de la tarde se recogen todos, porque va a haber rollo. Así mismo. Y a las 5 de la tarde, los malandros les avisan, a las 5 de la tarde la gente se encueva en sus casas porque se van a agarrar a tiros con otra banda. Pero más allá de que estas son bandas que tienen que ver con el microtráfico de drogas y con el control de territorios para la venta de drogas, esta banda de la Cota agarraron a dos colombianitos recién llegados y de paso se dedicaban al sicariato. Cuando hablamos de sicariato, es decir, muerte por encargo, no culebras entre bandas, muerte por encargo. Y estamos hablando de paramilitarismo. Así de sencillo. Señores, están en nuestros barrios. Entonces, bueno, parece que nos enganchamos en los sucesos de la Cota, pero no nos enganchamos, o la gente no le está parando, que fueron desmanteladas esas cuatro bandas que a lo largo de estas semanas han seguido siendo desarticuladas bandas, que tienen comunicación entre sí y que el paramilitarismo, asumámoslo, está aquí y se está combatiendo el paramilitarismo. Y todos tenemos que poner de nuestra parte para vencer al paramilitarismo. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Luis Yerloyo, usuarios. Habla Fernando La Presta desde El Gatillo. Vamos a empezar por la A, pues vamos a decirlo así. Uh-huh. Porque esa cuestión de las bandas y el paramilitarismo y por todo lo que se pueda decir, ellos están aquí desde hace tiempo, porque desde hace tiempo uno viene quejándose de que la frontera, nosotros somos la puerta de la América del Sur, de la patria grande, pero no hacemos cumplir las leyes tal como están escritas, tales como son. Mientras ello no suceda, vamos a tener gente aquí que nosotros no las queremos. Pero hay una reflexión que hay que hacerse a los amigos aquí, sobre todo a la colonia colombiana, que muchos de ellos son desplazados. ¿Es que acaso tú, amigo colombiano, quieres que pase lo mismo aquí por lo que tú emigraste de tu país? Tú emigraste porque no pudiste estar en tu parte pequeña, en tu terruño pequeño, porque te desplazaron. Todo este tipo de situación de paramilitarismo, de lo que llamaban guerrilla, de la delincuencia, de la prepotencia del gobierno, todo ello hizo que te mudaras a Venezuela. Y aquí están implementando por donde empezó allá, en Colombia. ¿Quieres tú lo mismo? Por Dios, si te viniste para acá para buscar un poco de paz, no hagas lo mismo aquí, por favor, porque no estás entorpeciendo la vida a nosotros, lo que te hemos dado la mano. De eso se trata, así de sencillito. Una pregunta para ti, mi reina. Dime. ¿Usted escuchó ayer el programa de Cristina González? No. Pues no, mire, como una pequeña recomendación de mi parte en lo personal, trata de buscarlo, porque ella tiene una entrevista con un señor allí llamado, un abogado que se llama Jesús Silva. No tiene desperdicio. Allí hay una cantidad de opiniones, sobre todo para combatir el problema de el dólar, este today, como lo llaman, uh-huh, y una cantidad de opiniones sobre situaciones de la vida común entre nosotros. Interesantísimo. Bueno. Buenísimo está ello. Por otro lado, especulo en esto. Yo escuché el programa de José Vicente y escuché al ministro. Ciertamente, lo que dijo el ministro es una verdad a las claras. Si hay cola, es porque hay dinero con que comprar. Si hay cola, es porque hay en el anaquel lo que tú deseas comprar. Por eso es que existe la cola. Y si hay cola, también hay bachaqueros, porque de eso estamos llenos. Y no es mentira de que muchos te carguen en un maletín un montón de dinero. ¿Para qué? Para que alguien te haga la cola, para que alguien te repose en algún sitio guardándote lo que tú vas comprando para trasladarlo, para después revenderlo o contrabandearlo. Eso es cierto. Pero hay una situación que se escapa aquí. Nosotros tenemos la misma infraestructura del año 2000 a esta año 2015, la misma estructura de servicio, mientras no crezca, seguirán habiendo colas, porque la población ha crecido muchísimo, ha crecido en estos últimos 15 años. ¿Por qué? Porque han venido gente del exterior, han nacido muchos venezolanos y eso ha hecho crecer exponencialmente la cantidad de personas y la cantidad de compradores. Si tenemos los mismos supermercados y somos los mismos mercados, entonces va a haber más concentración de personas. Eso hay que catapultarlo, eso hay que decirlo, eso no hay que negarlo, no hay que mirar hacia otro lado. El ministro dijo una cantidad de verdades, era para coger palco por lo que está pasando y por la cantidad de dinero que está invirtiendo el gobierno venezolano para que podamos comer, para que podamos tener el poquito de sentarnos a la mesa con un poquito de tranquilidad. Por ese lado, y en ese sentido, el gobierno tiene que buscar la manera de que ¿cómo que se llama el señor? César Ferrer, termine de llegar a su oficina para que se termine de establecer allí, para que imparta lo que tienen ellos en la mente, entre manos, escrito, que no se ha dicho. ¿Para qué? Para combatir lo que nos está haciendo daño. Mañana, si Dios quiere, tenemos una pequeña denuncia que estamos corroborando, porque es una denuncia bastante grave. Estamos corroborándola para hacer la crítica necesaria, pero no una crítica por criticar, sino una crítica para corregir, para corregir. Esperemos tener la ¿cómo se dice? Tener la veracidad de lo que podamos decir, ¿ok? Nos encontramos mañana. Ok, hasta mañana, Fernando. Un abrazo. Otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Alexander? ¿Un gusto? Hola, Alex, ¿cómo andas? ¿Aló? Ajá, sí, te escucho. Ok. Oye, acaban de decir una gran verdad. Mira, yo que vivo hacia la zona de Junquito, eso se ve mucho en macro. La persona compra y está un señor allá al lado del autolavado con un carrito recibiendo de la gente paquetes y pañales y cosas así, café y afines. Sí, sí, sí. Que no hay. Y bueno, y eso es lo que se va a hacer en el bachaqueo. De hecho, las bodegas, esto es un llamado a las autoridades, porque de verdad esto es increíble. Las bodegas y afines de arriba de los barrios son ahora los bachaqueros, los proveedores de las bodegas. Tú vas a una bodega y consigues, claro, a precios estrafalarios, frente alto, el jabón, el champú, el café y afines. Eso es verdad. En cuanto al comentario sobre lo de la cota 905 y todo lo que ha pasado, mira, es verdad, estos son bandas que están claramente organizadas. Solamente sí, eso no hay que dudarlo. O sea, pero ¿por qué atacaron a la policía cuando pasó por allí? Porque ya les habían corrido la voz, mira, están desmantelando acá, y tienen comunicación entre ellas. No, te hago un comentario que yo lo viví. ¿Tú sabes cuando hubo la intervención? ¿No se acuerda cuando hubo la intervención de La Vega, que estaba diciendo de las casitas, que había un grupo ahí que la policía no podía ni subir? Ajá. ¿Te acuerdas? Eso fue hace como 3 meses. Yo subí porque yo tengo familiares allá arriba y los señores tienen radio como los policías. Que cuando ve la patrulla, habla por el radio, mira, está, para sale el otro que está más arriba, o afines, o sea, los sistemas de comunicaciones no son sistemas de comunicaciones simples, son cosas costosas. Sí, señor. ¿Y de dónde sale eso? Adicionalmente, un llamado al ministro que ya se le hizo, mire, ministro, hace falta ya en Venezuela unidades de acciones especiales para combatir a esta gente. Hace falta que con la colaboración de Rusia, que es uno de los países que tiene el mejor sistema antiterrorismo del país, del mundo, que haga un convenio para que entrenen venezolanos allá y crear unidades de comando que vengan para acá, para apoyar a esos muchachos de la Policía Nacional Bolivariana, porque yo los respeto y los admiro. Un muchacho que solamente anda en una motico con una pistola de 9 milímetros, cuando se cae que cae a tiro con una persona que tiene un FAL, un R-15, un rifle con mira telescópico. Granada. Valiente. Sí. Esa es la palabra esa. Yo escuché algo esta mañana muy, muy grave, que lo escuché en otra emisora, que había, por ese problema, estaban empezando a desertar los muchachos de los cuerpos policiales, porque se sienten impotentes ante que la delincuencia tenga mejor armamento que ellos, y que solamente los grupos de acciones especiales que están sobreviviendo actualmente son los del SEBIN y los que quedaron del 6CPC, que ahora creo que también pasó al SEBIN. Entonces, eso también hay que ver, hay que entrenar a los muchachos, hay que darles la dotación de armamento de punta que se necesita para atacar a estas bandas. los vehículos, los blindados, porque tú no ves a, tú no ves cuando hay este tipo de manifestaciones en cualquier parte, por decir el imperio, que una persona con un grupo que anda con un arma automática llega a un grupo SWAT, ahí ya la policía no se mete porque ellos saben que van a ser sobrepasados por ellos. Entonces, bueno, esta es la reflexión sobre esto. Y lo más importante para finalizar esa es que de verdad yo le digo a los muchachos de la Policía Nacional Bolivariana, a los guardias nacionales, pero sobre todo a los muchachos de la Policía Nacional Bolivariana, mis hermanos, yo los admiro, porque lo que ustedes vieron allá arriba, los llaman la Policía Nacional, Policía de Caracas, esos muchachos con una pistolita contra toda esa lluvia de balas que le lanzaron, mira, hay que tener el coraje y las ganas de servir al país y ayudar a la gente. Pasa buen día ese. Ok, buen día, Alexander, un abrazo. Bueno, ya es tiempo de hacer una pausa, 10:54 minutos. Vamos con Mano Negra, La Vida Me La Palo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, te invita a disfrutar del 20º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015, del 17 al 21 de junio. Homenajeados, María Auxiliadora Álvarez, Iván Pérez Rossi y Ramón Querales. Asista a conversatorios, conciertos, recitales, talleres y muchas actividades. Venezuela, con poesía hay mañana. Gobierno Bolivariano. Hay hombres que, junto con sus pueblos, han sabido vencer dificultades. Nicolás Maduro es uno de esos hombres. Nicolás Maduro, venciendo dificultades.

11:03 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Ana Cecilia Loyo, alma de Venezuela, y el alma de Venezuela se va a mostrar en todo su esplendor, se va a abrir el próximo mes de noviembre, ya que se va a llevar a cabo en nuestra patria la primera Bienal del Sur. Sí, señor, se celebrará este año en Caracas, en la sede del Museo de Bellas Artes, entre los meses de noviembre de 2015 y febrero de 2016. Esta Bienal busca reunir 140 artistas de 40 países que con su arte expresen la visión de los pueblos que se resisten a los discursos estéticos hegemónicos. Bueno, se encuentra con nosotros Morela Jurado, ella es la directora general del IARTES, que está organizando esta primera Bienal del Sur. Bienvenida, Morela, a la ventana. Gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad y gracias a los oyentes que siempre escuchan fielmente tu programa. Bueno, sí, esta es una fiesta de las artes visuales que vamos a tener en el mes de noviembre, primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Es una bienal donde esperamos que confluyan 40 países, que no es un sur geográfico, es un sur político. Uh-huh. Son los pueblos que luchan en contra de la hegemonía imperialista. El país invitado es Palestina este año. Bueno. Y la idea es que estamos invitando a 3 artistas por país. En el caso de otro caso que no es Venezuela, en Venezuela ya abrimos una convocatoria que se cierra la prórroga el 14 de este mes, donde estamos invitando a todos los artistas comprometidos, todos los artistas con un discurso de profundidad, un discurso que tiene que ver con todo lo que estamos manejando y las estéticas que estamos manejando. ¿Para qué? Para presentar en Venezuela entre 15 y 20 artistas de todo el país, con una visión general, pues, de las artes visuales, de lo que yo siempre llamo el petróleo áurico, el petróleo del alma de Venezuela, que son los artistas y específicamente los artistas visuales, que tienen un grandísimo nivel y que lamentablemente se ha conocido poco. Con esta Bienal esperamos que varias cosas, pues, que se pueda redescubrir, que puedan realmente dialogar artistas que no se conocen, que son de geografías totalmente distintas, y cuál es el diálogo, cuál es la voluntad de forma, cuál es la reflexión común que tienen todos estos artistas y todos estos países que trabajamos en pro de los desposeídos, de los olvidados. Bueno, Morela Jurado, presidente del IARTE, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos? Porque hay quien pueda decir, bueno, pero estamos en una situación bastante complicada en estos momentos, bajó el precio del barril del petróleo, estamos en medio de una guerra económica, una bienal de arte, puede representar, pues, ahí, como dicen, no hay pan, pero tenemos circo, ¿no? Mm-hmm. Hay gente que se va con ese discurso. ¿Cuál es la importancia de la realización de este tipo de eventos y sobre todo en este momento tan complicado que está viviendo? Bueno, hay que partir de una realidad. La política es un territorio de lo simbólico. Uh-huh. Y la cultura es el espacio de lo simbólico. Nosotros hacemos esta Bienal primero porque, digamos que lo estábamos hablando cuando estábamos escuchando la canción, que las artes visuales son el espacio más de derecha que existe, sí, sumamente en directo, el mundo, ¿no? Pero ¿eso por qué? Eso básicamente es porque nosotros allí tenemos un espacio de intercambio comercial de altísimo nivel, es decir, todas las bienales, todas en este momento, sin temor a, bueno, y el que quiera rebatirlo, estamos abiertos a las discusiones, de eso se trata, son el espacio más parecido a una bolsa de valores. Uh-huh. Es decir, la Bienal de Venecia en este momento está subvencionada por Swatch, que es una transnacional, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que ese es el negocio. Si yo tengo una obra... Bueno, pero aquí no existía el Salón Pirelli. Exactamente. Que la Pirelli era la que subvencionaba los salones de jóvenes artistas, claro, en el Museo de Arte Contemporáneo cuando lo manejaba Sofía. Pero además subvencionaban incluso el mensaje de esos artistas. O sea, no, porque... Y los artistas eran de la oligarquía, porque María Bernárdez era la hija, claro, una ganadora, hija del presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Claro. Diana López, la hermana de Leopoldo López, bastantes premios que ganó en el Salón Pirelli. Es así, entonces, mi amor. Entonces ellos se pagaban y se daban el vuelto. Es así, pero además no solamente se pagaban y se daban el vuelto, sino que además estos espacios son espacios para valorizar, para hacer una plusvalía de la obra que tiene el qué sé yo, el asistente Cisneros, por ejemplo, pone a los artistas o los Cisneros que están donde ellos tienen esa colección y los mandan para las bienales, pagando, por supuesto. ¿Qué pasa? Que cuando uno de estos artistas va para una bienal, como la Bienal de Venecia, la obra inmediatamente sube de valor a un 100%. Y gana el artista y el coleccionista pues, que tiene la obra. Sobre todo el coleccionista. Pero además es un espacio donde el lavado de dólares es absolutamente claro y simple, porque ¿quién tasa el costo de una obra de arte? El artista. Entonces ahí te puedes dar una medida de cómo ese intercambio por debajo de cuerda, ese intercambio cenagoso, oscuro, se puede dar allí. Nosotros tan sensibles que impulsamos el arte. Absolutamente sospechosos. No, señor. Entonces, la importancia de esta Bienal a nivel internacional en este momento, desde Venezuela, ponerle el dedo en la llaga, y desenmascarar, poner en evidencia las manos llenas de sangre del imperialismo y de esos coleccionistas y de esa gente que maneja los hilos de las colecciones y de lo que se debe comprar o no en el mundo de las artes. Es importantísimo. Pero además hay una cosa que hay que aclararle a las personas que les interesa el tema, ¿no? Que nosotros en Venezuela, igual que en todas las bienales a nivel internacional, son los países los que pagan la representación de sus artistas. Es decir, Venezuela invita y convoca a estos 40 países, pero son esos países los que tienen que traer a sus artistas para Venezuela. Okay. Pero además, lo hermoso, lo importante que va a ser ver en un solo espacio esa voluntad de forma, que era lo que usted estaba comentando, ese compromiso político y cultural de todos estos artistas y cómo de alguna manera va confluyendo los temas, porque hay una cosa que nos hemos dado cuenta en esta revisión tan profunda que se ha hecho en el comité curatorial, que estamos viendo que hay vértices de reflexión y de investigación de los artistas en general de todos los que hemos visto. O sea, que de alguna manera hay 5 ejes temáticos por los cuales entran todos estos artistas, estoy hablando de un cúmulo, hemos visto más de 200 o 300 artistas que no se conocen, artistas de diferentes latitudes, ¿no? Eso es interesantísimo. Y entonces hay 5 temas que yo los voy a relatar ahorita. ¿Cómo? Uno es la ecología. La ecología no solo como denuncia, sino también como reflexión de salida, de una posible salida de toda esta debacle que el imperialismo y el capitalismo ha desarrollado a través de la herida hacia la tierra, ¿no? El otro es el tema, la preocupación por la comida y cómo el tema también de ir en contra de las transnacionales que trabajan con el tema de la comida, o sea, Monsanto, la Nestlé, la semilla incluso como eje fundamental de la vida, la leche materna, la lucha de los pueblos en cuanto a su tipo de alimentación, ¿no? La otra, una importantísima, es el género. También es un punto importante de casi todos los artistas que están trabajando a nivel mundial con esa estética antiimperialista, ¿no? Una más, que es el trabajo del lumpen, el trabajo del subdesarrollo, ¿no? También como denuncia, pero también como buscándole una salida. O sea, la maquila, el tema de los subpagados, el tema de la mujer subpagada también, y ahí entra también el tema del género. Y por último, un tema que me parece revelador, que es el tema de la patria versus la globalización. Qué bueno está eso. Entonces, el tema bienal va a estar fabuloso. Claro, bueno, el tema de la globalización ya no se ve como un valor, sino como un antivalor. Entonces, que lo que podríamos decir, que el artista siempre es premonitorio, está mostrando que efectivamente dentro de 20 años nosotros podemos casi que asegurar que la globalización va a ser un antivalor. Y el tema de la patria, el tema de la comuna, el tema del trabajo colectivo, de la tradición, de los pueblos en pequeñito, de las unidades, del discurso oral versus aquel discurso de la globalización, es lo que está llamado a ser como un valor y lo que, por supuesto, los pueblos ya lo están haciendo, porque lo están haciendo sus artistas, y sus artistas son ecos del pueblo, ¿no? Son el espacio del grito de ese pueblo que todavía no tienen intuición. Entonces el artista es un intuitivo, un gran intuitivo, un gran mago de las generaciones futuras. Los artistas trabajan sobre todo para las generaciones futuras. Estamos conversando con Morela Jurado, ella es directora general del IARTES. Y bien de verdad que estoy fascinada con la idea, ¿no? Con lo que es el concepto y lo que se va a mostrar en esta Bienal del Sur a partir del mes de noviembre. Una de las cosas que señalaba, ¿no? Que leía en la nota de prensa, es que una de las cosas que va a hacer esta Bienal es romper con el discurso hegemónico de las artes. ¿Cuál es ese discurso hegemónico? O sea, pues nosotros tenemos un discurso que por las 5 temáticas que se tratan es obvio de que es de izquierda. Claro. ¿No? ¿Cuál es el discurso que nos muestran? Además de la obra de arte como una mercancía, pero desde el punto de vista conceptual, la banalización, ¿qué es lo que se está imponiendo? La banalización, las bienales son una banalización, es el discurso de la banalización. Entonces es un discurso que no nos dice nada, que es una cosa así, bueno, muy espectacular, como ir a Disney, ¿no? O sea, que cuando tú llegas a Disney, bueno, ves todo esto, pero es un divertimento que llega allí, pues no es el trabajo de la reflexión hacia el alma, ¿no? Entonces ellos no se meten en profundidad con temas que evidentemente siempre hay un curador que le busca las tres patas al gato y le busca un concepto que no tiene. Sin duda alguna, por ejemplo, el curador nigeriano de la Bienal de Venecia, hablo de la Bienal de Venecia porque es la que tengo más cerquita, ¿no? Bueno, supuestamente se presenta como un hombre de izquierda. Bueno, pero es uno de los curadores más importantes del mundo, sale en la revista Vogue, en fin, o sea, sabemos que parpadea, pero absolutamente con la derecha. Bueno, él dijo en su discurso que él quería hacer una bienal donde el título era todos los futuros del mundo. Y entonces presentó, yo diría que casi de manera pornográfica, o sea, muy banalizar el capital de Marx. Y entonces lo que hizo fue presentar, y sigue presentándose, unos grupos de gente que canta en tono de ópera, parte de los textos del capital de Marx durante toda la bienal. Entonces, bueno, por eso él dice que es un discurso de izquierda y tal. Entonces, bueno, allí lo que estamos viendo efectivamente es la banalización. Incluso llegan a banalizar un texto tan fundamental, tan importante como ese texto fundamental de Carlos Marx, ¿no? Entonces, bueno, lo que da risa, ¿no? Lo que muestra es precisamente una necesidad de tratar de incorporar discursos de izquierdas que pide el mundo en las artes visuales, porque eso lo podemos ver, pero que sean inocuos, que no lleguen a la reflexión, que no lleven a lo que al final el arte verdadero implica, que es lograr que el espectador jamás quede ileso. Y eso nosotros, desde la Revolución Bolivariana, desde el IARTE, desde todos los artistas que están participando en esta Bienal, ponemos nuestra vida. Vayan a la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, porque una cosa que va a ocurrir es que no vamos a quedar ilesos, ninguno de los que van a estar allí. No, eso estoy segura. Fíjense ustedes, esta Bienal busca reunir 140 artistas de 40 países que con su arte expresen la visión de los pueblos que se resisten a estos discursos estéticos hegemónicos. Esto va a ser en los espacios, en la sede del Museo de Bellas Artes, entre los meses de noviembre de 2015 y febrero de 2016. Además de la exposición, de la muestra, en los espacios del Museo de Bellas Artes, ¿van a haber otro tipo de actividades en el marco de esta bienal? Sí, fíjate, nosotros planteamos que exista una zona bienal. La zona bienal va desde el Museo de Bellas Artes hasta el Museo Cruz 10, donde algunos artistas... Ya decía yo que ese espacio como que era muy pequeño, pues una bienal. Sí, ¿no? sí. Donde algunos artistas que ya están planteando un tema de tomar la calle, de intervenir la ciudad, van a estar allí trabajando no solamente con murales, sino también con esculturas. Por ejemplo, está Cacho, que uno de los artistas más importantes de Cuba, bueno, está empeñado en hacer un trabajo, y me parece extraordinario, en el barrio San Agustín del Sur, con la gente de la comunidad. Vamos a ver, yo creo que va a ser toda esa zona bienal, pero además, y a sabiendas de que estamos poniendo el dedo en la llaga de la política internacional en las artes visuales, y nos van a atacar, obviamente, ya lo están haciendo de hecho. Nosotros queremos, estamos invitando a algunos pensadores internacionales para tocar estos cinco temas que te he dicho, pero de manera con mayor profundidad, y no solamente en las artes visuales, sino también en la teoría, en la reflexión. Entonces, son unos 10 o 12 pensadores que estamos convocando, incluso venezolanos, para que en el mes de febrero podamos hacer un encuentro y podamos incluso incorporar en la web todas esas reflexiones. A lo mejor nos podemos invitarlo de manera presencial en Venezuela, pero bueno, estamos en el siglo XXI, desde aquí también lo podemos, una videoconferencia, estamos trabajando en eso. Pero además el equipo curatorial de la Bienal está integrado por 4 venezolanos, por una cubana, que es una crítica de arte muy importante, y además es directora de 2 galerías del Estado en Cuba, curadora de hace mucho tiempo, de Yelly González, y la otra es una brasilera que es artista plástico, crítico de arte, museógrafo, una mujer extraordinaria, preparada, y además con un alma bellísima. Ella es Ángela Barbour, que es la directora de la Galería Marta Traba del Memorial de América Latina en Sao Paulo. Entonces, bueno, tenemos 4 investigadores y 2 investigadoras invitadas. Pero además tenemos un equipo de gente que está esforzándose de manera feliz, porque eso es lo más importante, y emocionados para todo este trabajo de la Bienal. Yo creo que además de todo ese trabajo que vamos a hacer, demostrar lo que nos vamos a conseguir en el Museo de Bellas Artes, hay un saldo organizativo que vamos a poder lograr, que es que se comprenda que la cultura es el eje transversal de toda la política pública revolucionaria. Entonces, nosotros estamos convocando también a todos los ministerios, a todas las alcaldías, a todo el pueblo venezolano, pero también a su dirigencia, a que participe de esta fiesta nacional que vamos a lograr en el mes de noviembre. Están invitados todos a que nos apoyen en este trabajo. Yo sé que además son necesarios, además, y yo creo que esto va a ser un experimento importante. Yo creo que sí, que todo el proceso revolucionario tiene que pasar por el espacio de lo simbólico, y bueno, nosotros somos como que los que promovemos, los que abrimos la brecha para todos esos artistas, para toda esa confluencia de valores y de saberes que tenemos aquí en Venezuela. Estamos conversando con Morela Jurado, ella es la directora general de El y Artes. Morela, se espera convocar 140 países, ¿cuántos han confirmado? ¿Y quiénes van a representar, o quiénes hasta ahora han confirmado que representarán a Venezuela? Fíjate, nosotros hacemos lo siguiente, nosotros hacemos investigaciones desde Venezuela. ¿Por qué? Porque si no podemos entrar en el asunto de que siempre nos manden los países los mismos de siempre, la gente que bueno, que está en la web, que son conocidos, en fin. Nosotros también queremos hacer una investigación de lo que está por debajo, de esos artistas marginales, pero extraordinarias, que no se consiguen en ningún lado. No queremos hacer como las otras bienales, donde siempre van los mismos. Un año va uno, otro año va otro. No. Esto no es una feria. No, y que no hacemos nada, porque entonces este tipo de artistas que va tanto a bienales terminan siendo obras por encargo. Ah, bueno, entonces estos son... Entonces me mando la número 58. Exacto, bueno, estos son izquierdosos, entonces meto esta que tiene un contenido izquierdoso. Exacto. Estos son más conservadores, bueno, entonces me voy a meter con esto otro. Es así. Entonces, desde Venezuela, desde este equipo que estamos trabajando en el IARTE, hacemos toda esa investigación y proponemos 3 artistas por país. Se le manda esa invitación al país para que, y al artista directamente, se habla con ellos directamente para que bueno, se trabaje conjunto para traer la obra. Hasta ahora, en este momento, confirmados absolutamente, tenemos 13 países. Seguimos avanzando. Hasta ahora, te puedo decir que la alegría tanto de las instituciones homólogas al IARTE, como de los ministerios de cultura, como de las embajadas, incluso de los artistas, ha sido extraordinaria. Un feedback que yo no esperaba, o sea, de verdad, más bien esperaba que la cosa iba a ser como más complicada por el tema y tal. No, ha sido una incluso Colombia, te puedo decir. Incluso Colombia, incluso México, que si bien hay muchísimos artistas que están trabajando con estos temas profundamente, el gobierno de alguna manera, bueno, no está tan aliado, como lo sabemos, al proceso revolucionario. Y aún así han sido muy abiertos, Eso me parece estupendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por ahí hay una variable que es más o menos preocupante, que es el bloqueo que nos tienen las líneas aéreas, que realmente pero en el exterior es mucho más costoso comprar un pasaje para Caracas que comprar un sin pasaje duda, para pero Bogotá, no se plantee, ¿no?, que vengan los artistas tampoco, lo que viene son las obras. Ah, bueno. Sí, lo que viene, maravilloso, nosotros nos encantaría que vinieran los artistas porque además la comunicación, el tema, muchos de ellos plantean venir, pero lo que se propone es que vengan las obras de arte y no los artistas, por supuesto. Entonces, okay. Bueno. Bueno, estamos conversando con Morela Jurado, directora general del IARTES, sobre esta primera Bienal del Sur que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad, aquí en Caracas, a partir del mes de noviembre. Bueno, Morela, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. ¿Algo que quieras complementar, algo que quieras añadir? Bueno, mire, fíjate, quiero añadir el tema de la parte de la producción también, ¿no?, la parte económica. Fíjate, en Brasil, el segundo Producto Interno Bruto brasilero es el turismo cultural. Entonces, ¿cómo nosotros, con la única Bienal en este momento que tiene un tema específico como el que estamos planteando, con un nivel que aseguramos que sea grandioso, nosotros podemos de aquí a 5 bienales lograr que se revierta, que como decía Víctor Jara, se voltee la tortilla y hacer que Venezuela se convierta en un destino turístico cultural? Porque además nosotros tenemos grandes museos, las instalaciones, las colecciones que tenemos en los museos. La colección del Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, es una de las mejores de América Latina. No es una de las mejores, es la mejor de América Latina en arte moderno. La mejor de América Latina. Entonces, eso tiene que saberse. Eso no puede ser un desiderato en aquella frase que pusieron en la Cuarta República. Venezuela, el mejor secreto guardado del Caribe. No, señor, no es un secreto. Somos un país líder en las artes visuales y tenemos no solamente artistas vivos, sino una colección grandiosa que hay que mostrar al mundo. Unos edificios, unos museos de unas dimensiones y de una calidad extraordinaria, que tienen que hacerse conocer. Y pensamos que, bueno, la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, es un primer pretexto amoroso para invitar al mundo a que venga a Venezuela y conozca su turismo cultural. Bueno, Morela, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimos éxitos. En lo personal, seré una de las primeras en visitar y disfrutar esta Bienal. Invitada de sección, gracias. Chévere. Gracias a todos. Bueno, ya son las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa con Reggae Nacional, Culto Origen, Acuarela y Estrellas. Atento que mira la estela del mar, por el camino que pasa la esquila de Babel. Solo recuerdos renace tu ciel, que a cuenta gotas receladas, almado fruto de escarcha y estrella miel. Y está en tu nombre la ruta al besar. Que excita el rastro de sal, plena y callada me tientas renacer la piel. Solo recuerdos renace tu ciel, que a cuenta gotas recelas, tatuado cuerpo de escarcha y estrella miel. está en tu nombre la ruta al besar. Un taco en manos que atenta, tatuada arena de cuerpos y andar. Cada acuarela y estrellas, cada acuarela y estrellas, cada acuarela y estrellas, cada acuarela y estrellas. Traigo pedazos de sal que alegra el vacío, entre canciones de historia y musical, pasando por suspiros, con mil canciones que solventar, deja tu imagen de amor soñar, que se entre. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Nicolás Maduro. La derecha pretende imponer un chantaje internacional para que queden impunes sus crímenes. Reconocimiento. Venezuela recibirá una distinción de la FAO por las metas cumplidas en la erradicación del hambre en nuestro país. Movimiento corporal. Temporada de danza contemporánea prepara piezas en homenaje a Rengifo y Reverón. Tradición, con velorio de Cruz de Mayo, Asamblea de Artesanos de Caracas dio la bienvenida a San Juan. Séptimo Arte, inicia el rodaje de Abril, la película que narra el golpe de Estado del 2002. Instalaron colección Bandes en Museo de Bellas Artes. Concierto Anatillus y el dueto Rebelde Díaz harán vibrar a Maracay con su rap y hip hop. Publicarán segunda edición del libro Chávez es fútbol en agosto. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lizde Ramos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Participa en la primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Tienes hasta el 14 de junio para consignar tu proyecto de pintura, escultura, instalaciones, intervenciones urbanas, videoarte y fotografía. Para mayor información, consulta las bases en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI.

llorar por amor. Ajá, 11:38 minutos. Regresamos con este temazo. Viejito, pero qué sabroso es. Maciel, brindaremos por ti. Y mañana brindaremos por ti, Luigi, el cumpleaños. Es más, la pauta pensando en ti. Esta canción la pauta pensando en ti porque a Luigi le encanta. Le encanta la música de 80, 90, esa balada, aunque no había nacido. ¿En qué año naciste tú, Luigi? En el 91, imagínate tú, un bebé tan bello. Bueno, regresamos aquí, Maciel, brindaremos por ti. Y recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y a propósito de lo que había comentado Fernando Lapresta, ¿no?, que dijo, bueno, los hermanos colombianos, a ellos les gustaría que los motivos por los cuales ustedes se vinieron, se trasladaran para Venezuela. Vale la pena leer el comentario de Alex Ortega, a quien le mandamos un abrazo muy grande, igual que a nuestro hermano, al niño. ¿No? Alex Ortega escribe en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, nací en Colombia, pero me siento venezolana. ¿Cómo adoro esta tierra que me ha dado tanto? Esto va para aquellos colombianos desagradecidos que les han dado hasta casa por decir algo y hablan mal de este bello país. Por culpa de ellos, a veces me avergüenzo decir dónde nací. Ningún extranjero tiene derecho a hablar mal. Si se sienten mal, no hablen, váyanse para allá, porque yo si me siento bien, no le hagan más daño a Venezuela. ¿Cómo la quiero? Y a mi comandante, ¿cómo lo lloro? El problema no es Maduro, el problema fue Chávez, que nos abrió los ojos. Así se lo digo a los que piensan diferente. Feliz día, gracias. Un abrazo para nuestra querida Alex. También tenemos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Contraloría Popular, buenos días. Debemos iniciar una jornada de medidas extremas en negocios que consigan acaparamiento. Expropiese como los chinos en la Baral. También dice Javier Oliveros, muy buen mensaje. Ningún país en crisis es reconocido por su lucha contra la pobreza y el hambre. Dice Vito, estuve por las adjuntas y Caricuao, la gente muy molesta con los altos precios de la carne y el pollo. Al frente de la salida del metro de Carapita, los buhoneros venden productos de Pedeval a precios astronómicos. Dice José Ramón Amaiz, arroz con ajo y pastas de colores es lo que hay en los abastos. SOS, la polar nos dispara a quema ropa. También dice Javier Oliveros, al paramilitarismo hay que darle con todo. Y cuando digo con todo, es con todo. No hay que perdonarlos. Pienso igual que tú. Tenemos llamada, buenos días. Ah, no hay llamada. Me pareció que me había dicho que había llamada. Bueno, continuamos. Dice Vito, tenemos leyes para combatir la especulación. Lo que hacen falta son funcionarios para aplicar los procedimientos y las leyes. Y también lo que hace falta, Vito, y era como lo decíamos en la primera hora, en la primera media hora del programa, hace falta también nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Porque insistimos, nosotros nos ubicamos como víctimas. Ay, pobrecito yo soy la víctima. Ay, estoy en... No tengo más remedio que pagar la carne a 1,000 bolívares porque es que dependo de él. Porque si no como carne. Ay, no, tengo que pagar por una latica de atún, 200 bolívares, la latica más chiquita, porque es que yo dependo de él. No, no les demos ese poder. Ellos dependen también de nosotros. Es una relación de iguales. Si él no nos vende, le podemos comprar a otro o le podemos comprar o podemos comprar otra cosa. En cambio, o sea, si nosotros no le compramos a él, nosotros tenemos opciones de mejores precios en otro lado, así la diferencia sea 10 bolos, pero no importa. De mejores precios en otro lado o buscar sustitutos, podemos resolver. En cambio, si la gente les deja de comprar, ellos quiebran. Ellos dependen de nosotros para vivir. Y hemos sido tan sumisos, o sea, nos han lavado el cerebro de tal forma que somos tan sumisos que nos dejamos meter el dedo en la boca. Nos dejamos meter el dedo en la boca y, pobrecito yo que me estaré especulando, pero ya va. Vamos a voltear la tortilla. Vamos a voltear la tortilla y vamos a tratarnos como iguales. Bueno, son las 11:43 minutos. me indican, tenemos que hacer un contacto con Venezolana de Televisión para escuchar al ministro Ricardo Menéndez haciendo el balance de la vicepresidencia de Planificación y Conocimiento. Las matrículas se van incrementando notoriamente y uno de los temas que estaba planteado era no solamente ir sobre la masificación, sino que adicionalmente a la masificación ir ahora a un proceso pleno de democratización. Pues bien, el próximo miércoles nosotros vamos a efectuar lo que se llama la corrida desde el punto de vista del sistema, que es la segunda corrida que se efectúa, por primera vez en la historia se efectúa una segunda corrida del Sistema Nacional de Ingresos, y ahí se van a asignar otro grupo de cupos del sistema universitario. Estamos hablando cerca de otros 20.000 cupos aproximadamente que el próximo miércoles se van a estar asignando. El Sistema Nacional de Ingresos Universitario va a continuar abierto hasta el mes de septiembre, de manera que no regresan ninguno de los cupos a ningún mecanismo perverso de asignación que tuvimos en el pasado. Van a continuar todos en el Sistema Nacional de Ingresos y es más, se suman los cupos de la Misión Sucre y se van a sumar los cupos de Medicina Integral Comunitaria. En el caso de ambos estamos hablando más de 100.000 cupos adicionales que se estarán sumando en los próximos meses vinculados precisamente al Sistema Nacional de Ingresos. Un tema sumamente importante que queremos comentar es una instrucción del presidente de la República y para que veamos la dimensión, cómo vamos avanzando en toda la importancia de la educación en nuestro país. Por una parte vemos los recursos para el pago justo del sector universitario mientras continúa la discusión de la convención colectiva. En otro caso vemos la democratización del sistema de ingresos. Pero el tercer punto que discutimos el día de hoy es que estamos listos de parte del gobierno venezolano de todo el análisis desagregado por regiones, por partes del país, la vinculación con el Plan de la Patria, de todo lo que se va a demandar desde el punto de vista de formación académica de aquí al año 2019. Ustedes saben que hemos proyectado cerca de 2.900.000 puestos de empleo que van a ser generados a lo largo del desarrollo del Plan de la Patria y eso requiere, por supuesto, una demanda desde el punto de vista de formación. Es decir, que simultáneo a que vamos avanzando con el Sistema Nacional de Ingresos, que vamos democratizando las formas de ingreso a la universidad, ahora nosotros, finalizado el mes de junio, julio, vamos a estar suministrándole a través de nuestro Ministro de Educación Universitaria un trabajo que efectuamos todos los miembros de la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento por instrucción del presidente Maduro, que es cuál es la demanda concreta por cada carrera universitaria en cada región del país de aquí al año 2019. Esto se lo vamos a suministrar a través del Consejo Nacional de Universidades, a las universidades, para que adecúen precisamente su oferta académica en función del desarrollo que se demanda en el país. Esto es un aspecto sumamente importante para encauzar, para direccionar precisamente lo que es la formación desde el punto de vista técnico, la formación en las distintas fuentes de empleo, de trabajo, vinculados a lo que va a ser el desarrollo productivo del país. Pues bien, hemos visto el trabajo que se ha venido efectuando, adicionalmente la semana próxima ya va a ocurrir la instalación formal de la cátedra Pensar el Socialismo, una cátedra autorizada, instruida por el presidente de la República, y se va a contar con importantísimos intelectuales como Iradia Vargas, Mario Sanoja, Mendoza Potelar, Luis Brito García, Vladimir Acosta, que van a llevar adelante esta cátedra y que va a reunir cerca de 48 profesionales e investigadores de nuestro país en una estrategia de cátedras abiertas, cátedras de calle, que debe llegar a cerca de 1.000 personas vinculadas en todo un proceso de redes de conocimiento, redes de planificación, sobre todo con la vinculación a temas concretos de nuestro país. El otro aspecto sumamente importante es que este día miércoles vamos a estar efectuando en la agenda de la Carta de Jamaica, vamos a estar efectuando otro foro, en este caso en la Universidad Militar Venezolana, donde vamos a estar discutiendo en el foro itinerante todas las acepciones de la Carta de Jamaica vinculado al tema de la integración, al tema del concepto de nuestra América y la profundidad que esto tiene para el desarrollo de nuestro país. Bueno, el gobierno bolivariano continúa precisamente toda su agenda de trabajo, de diagnóstico, de reflexión, de avance y de vinculación concreta con los problemas concretos de nuestro país y por supuesto desplegados en la calle como ha sido una instrucción del presidente Maduro de atacar en lo concreto cada tema que se plantee para el bienestar de nuestro pueblo. ¿Me escuchan? 11:47 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos entonces declaraciones del ministro Ricardo Menéndez. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa, así que vamos a leer tweets que nos han llegado a través de la cuenta @laventanaabierta. Entonces, Eva, que estoy aquí actualizando. Tenemos mucha participación por el Twitter el día de hoy. Dice Vito, tenemos leyes para combatir la especulación. Lo que hace falta son funcionarios para aplicar los procedimientos y las leyes. Dice Trotsky Colmenares, no quiero parecer disonante, Enza, pero las VCH a veces creo que no existen. Por ejemplo, Parroquia Santa Teresa, San Pedro. Lo que pasa es que las VCH definitivamente han sido tomadas como maquinaria electoral. Que eso es una, yo pienso que eso es algo que hay que corregir dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que utiliza a las bases única y exclusivamente con propósitos electorales, más allá de verdad de este proceso de elecciones internas que es histórico, realmente es el más democrático de la historia del país, esto que se va a llevar a cabo este mes. Y, pero más allá de eso, lamentablemente la dirigencia o los cuadros medios del partido, por el presidente del PSUV siempre fue el comandante Chávez y ahora es Nicolás Maduro, ha sido, o la tendencia del partido, de gran parte de la dirigencia, ¿verdad?, ha sido utilizar las VCH, que antes tenían otros nombres, como maquinaria electoral para buscar votos, para organizar a la gente para que vaya a votar o para hacer campañas casa por casa. Pero cuando no hay época electoral, pareciera que no hacen nada. Cuando en realidad las VCH deberían ser motor para la organización comunal. Las VCH deberían estar pinchando a los consejos comunales o metiéndole conciencia a los consejos comunales y a las comunidades y ser los primeros que estén en los negocios donde están especulando y donde están acaparando. Y también despertar conciencia, insisto, porque los especuladores hacen con nosotros lo que nos da la gana, porque nosotros ya ante ellos nos consideramos perdedores, nos consideramos unos fracasados que dependemos de ellos para comer. Y no dependemos de ellos para comer. Ellos dependen de nosotros para vivir. Ellos dependen de nosotros para enriquecerse. Si nosotros les dejamos de comprar, ellos quiebran. Si nosotros les dejamos de comprar la mercancía, ese dinero lo pierden. Y se van a ver obligados a bajar los precios. Entonces, empecemos a vernos como iguales, porque no nos estamos enfrentando a alguien superior o mejor que nosotros, nos estamos enfrentando a un igual. Que si nosotros necesitamos del producto que nos está vendiendo, él necesita el dinero que nosotros le estamos dando. Entonces, tomemos las riendas de la situación. Tomemos las riendas de la situación. Y eso es, como decía yo, la hormiguita y la montaña. Acabo de ver un meme que publicó una amiga mía de allá de España, ¿no? Y digo yo, así es. Nosotros somos una gota, pero juntos somos un océano. Primera labor, ir despertando conciencia. Segunda labor, señoras, a mí me duele mucho gastarme 200 bolívares en un atún pequeño y mucho más gastarme 100 y pico en unas pepitonas. Entonces, bueno, nada, buscar sustituto. O sea, por lo menos, bueno, pienso, bueno, una docena de huevos. Me rinde más con eso. Puedo preparar revoltillo, puedo preparar omelette, puedo preparar no sé qué. Oye, que sí, que los huevos también están costosos, pero no le estoy regalando a la gente de atún margarita 200 bolos por una lata que lo que te tiene son dos mechones de atún y un cerro de aceite vegetal. Pensemos. Vayamos pensando. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana te tiene en su casa, en su jardín, tiene un herbolario. Mi hermana hace siglos que ella no compra especias, porque tiene sembrado romero, tiene sembrada menta, tiene sembrada hierbabuena, tiene sembrado perejil. Pues bueno, y eso no es muy complicado, a sembrar nuestras especias, que nos están sacando un ojo con las especias en nuestras maceticas. Lo que pasa es que yo tengo la mano más pesada para las matas. La cuestión está que podemos buscar alternativas, y más allá de buscar alternativas, también programarnos mentalmente, dejarnos de asumir como víctimas y empezar a asumirnos como un pueblo poderoso, como ciudadanos poderosos, porque los ciudadanos tenemos el poder. Entonces, solamente el Estado, y aparte que nada más le reclamamos una parte de la cadena, le reclamamos al Estado, que es el garante de que esta gente no nos fastidie. Pero ¿por qué no le metemos el dedo en la llaga? Es que nos tienen lavado el cerebro. ¿Por qué no le metemos el dedo en la llaga a los que nos están especulando y nos están robando? Ah, no, porque en el fondo es bueno porque especula, pero me vende. No vale. A exigirle al gobierno que nos proteja, que proteja nuestros derechos, y nosotros también exigir nuestros derechos. Porque si no, solamente nos dedicamos a chillar, a reclamarle al gobierno y a desahogarnos, que hace falta desahogarse en las redes sociales, y no hacemos más nada, somos como el propio muchachito acuseto del salón que se la pasa llorándole a la maestra porque el compañerito que se sienta de último le dice gordo, le dice flaco o se burla de él. O le roba la merienda. ¿Cuándo le den? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dicen usualmente los padres? Bueno, fulanito te dice esto, respóndele. Porque un compañero de clase es un igual. Lo mismo ocurre. O sea, el que nos especula es idéntico a nosotros. Tiene los mismos deberes, los mismos derechos. Y si nosotros necesitamos de él, él necesita más todavía de nosotros. Entonces, echémosle pichón, asumamos nuestro poder. Nos escribe Vito. Tenemos, aquí está Trotsky Colmenares. Ah, también lo leí. Camarita, ¿se imagina el arrecherón que debe tener el vampiro lácteo de Enrique Capriles porque Venezuela fue reconocida por la FAO? Sí, señor. Dice, bueno, dice Trotsky, se suma Caricuado, Carapita, las adjuntas. Hoy es tarde, visito la Plaza Sucre y Pérez Bonalde. Dice Trotsky, si existen RN, no entiendo. Verdad, están muy bien resguardadas. A veces me siento decepcionado, así como que no me sorprendería en la cota, que la cota 905 no existiera la VC o estuvieran escondidas, aunque en este caso entendería, pues serían amenazadas de muerte por esos paracos. Ok. Dice Carlos Ratia, lo que dijo el amigo del Junquito acerca de los bachaqueros de Macro es cierto, puedo darle fe, pues los he visto. Dice, y lo peor de los bachaqueros de Macro es que lo hacen en las narices de la Policía Nacional Bolivariana. Dice Trotsky, bueno, cuelga una foto, lamentablemente muerte o discapacidad por falta de conciencia de los motorizados. Dice Beatriz Arevalo, un beso grande, Beatriz. Hola, Enza, medio en sintonía, peleando con la señal. Tu invitada me hace sentir más amor por la patria. Y Vito nos dice, seguiremos dominados si nos dejamos dominar por el mercado, siendo ellos quienes fijan precios y condiciones comerciales, tal cual, Vito. Bueno, ya son las 11:55 minutos, ya tenemos que despedirnos y les agradecemos su sintonía, su participación y su cariño, sobre todo su cariño. Los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los acompañamos la mañana de hoy en los controles, Luis Yerloyo, quien está cerrando, ya preparándose el precumpleañero el día de hoy, y Enza García, con muchísimo cariño para ustedes. Y nos despedimos con un clásico de los 80 también. Aparte que me encanta. Es nada, en estos días me estaba acordando y le estaba cantando y bailando aquí en la radio. Y dije, oye, esto no está en el Rivendell. Así que le dije a José Ángel, me la cuelgas ya, pero ya. Nos despedimos con Diveana. Y uno de los pocos temas que no hace, ¡ay, ay! No, no, una cosa más sabrosita, más acorde a mí. Diveana, tus ojos. ¡Chau! Tienen tus ojos.